José Echeverri, bueno, después de este lanzamiento, ¿cómo lo viviste, José? Bueno, la verdad, primero agradecerle a las autoridades de Carvap de habernos permitido estar hoy aquí en Buenos Aires, en la institución, presentando la Expo La Barría, junto con la exposición de Verdinangus de primavera, que va a ser muy importante para nuestra ciudad, para el empuje, para la exposición. Y además satisfecho con que, una vez más, la Sociedad Rural de La Barría y la Cámara Empresaria estén presentando seguramente una Expo que va a ser muy exitosa, que ojalá cuente con el acompañamiento de los olavarrienses, pero que ya anda muy bien en cuanto a la venta de los stands, que en un año tan complicado y difícil para el comercio, la industria y para el propio campo, la verdad que es un buen dato que los olavarrienses sigan apostando al futuro y al optimismo. Son un poquito raro que Alfredo Rode, que es director ejecutivo de Carvap, tiene un panorama tan certero de lo que es Olavarría y su producción, ¿no? No, son datos de la economía real de la ciudad que es interesante ver, conocer, mirar, que cada ciudad sepa qué es lo que está produciendo. ¿Estás de acuerdo con las cifras? Sí, hay que ver la venta de grano todos los años, cómo va esto evolucionando. Imagínate que está tomado sobre una soja de 520 contra una soja de hoy de 400 y algo, y moneda con tendencia a la baja, ¿no? La verdad que para el productor hay que pensar que entre retenciones, valor del dólar en el mercado oficial y demás, hoy le está quedando una soja a un precio de no más de 170 dólares, con lo cual habla de que estamos de vuelta en la década del 90, a principios de la década del 2000, antes de del gran salto de la soja, y eso te marca que con el aumento de los costos internos queda muchas de las regiones del país fuera de la posibilidad de la siembra, o fuera de la posibilidad de sembrar con rentabilidad asegurada, más allá de los riesgos climáticos, ¿no? Y esto habla de la complejidad del problema del campo para los años que vienen. José, ¿sigue creciendo la industria de La Barría? Hoy La Barría está como porque toda el parque lo vemos cada vez más grande. Como todo el país, la verdad que el parque industrial está funcionando bien, tenemos una ciudad que en realidad lo que tiene es un gran atractivo para la inversión. Por eso ya largamos con el parque empresarial, con las primeras obras estamos licitándola y ya se van a adjudicar para poder empezarla antes de fin de año. Y en un programa de inversión que nos va a llegar casi a plata de hoy, 84 millones de pesos, pero que habla de la necesidad que tenemos los olavarrienses de generar espacio para más industria, que además dan más trabajo a la ciudad. Gracias, José, te dejamos que siga disfrutando el momento. Bueno, muchas gracias a ustedes.